Italia, empezamos por el sexto aniversario, desde que comenzó a pasar consulta medicina bueno, interna. Bueno, empezamos por el sexto aniversario, que es muy interesante, porque precisamente hoy, 13 de octubre, es el sexto aniversario desde que llegó la especialidad de medicina interna a Ubrique. En mayo de 2006 comenzaron las primeras manifestaciones en la calle demandando especialistas médicos, como tú, todo el mundo, todos los oyentes recordarán. Pues eso fue en mayo. Pues en octubre ya estaba pasando consulta a medicina interna. Después de haber dicho por activa y por pasiva que eso era imposible, que eso no podía ser y que, total, toda la historia de siempre. 5 años más tarde, pues conseguimos que viniera traumatología. Otra cosa que no podía hacer, que los especialistas no podían venir, que si la distancia, que si no sé qué, no sé cuánto. Se consiguió también. Y en esto hay que recordar que fue en el año 1996, cuando en el Ayuntamiento de Ubrique, en un pleno, el señor Fernández Rufranco expuso, este era representante del Partido Popular, expuso que era necesario que vinieran especialistas médicos a Ubrique porque deberían atender una serie de necesidades que es muy importante para los ubriqueños. Todos los partidos estuvieron de acuerdo, todos. Tanto es así que el representante, por ejemplo, del PSOE, que era en ese momento era el que mandaba en el Ayuntamiento de Ubrique, y en Cádiz, en Sevilla, pues dijo que sí, que estaba de acuerdo, y además, para que esto fuera efectivo, proponía que, ya que se iba a abrir, por aquella época, el hospital de Villamartín todavía no estaba abierto, se abrió 2 o 3 meses más tarde, proponía que en el concierto que hubiera entre el hospital de Villamartín y la Consejería de Salud hubiera una cláusula por la cual los especialistas de este hospital tuvieran la obligatoriedad de acudir periódicamente a Ubrique. Es decir, que esto fue una propuesta del Partido Socialista, la solución, que vinieran desde el hospital de Villamartín. Ya digo, esto fue antes de que se abriera el hospital de Villamartín, que se abrió 3 meses más tarde, en el año 1996. Pues bien, fue en el año 2006, 10 años después, en vista de que aquello, por lo visto, no, fueron palabras huecas, pues dice, bueno, toda esta demanda y que además los colectivos, la prensa y todo habían demandado que qué pasaba con esta promesa, pues esta propuesta del Partido Socialista de que venían desde Ubrique, desde Villamartín a Ubrique los especialistas, pues que se llevara a cabo, que no había ningún problema, que no veíamos problema alguno. Bueno, pues en vista de que no hacían caso por las buenas, es decir, con reuniones y competiciones, pues salimos a la calle para que salga la prensa, que es lo único que le temen los políticos, la prensa. Y entonces, pues, eso se hizo. ¿Y qué ocurrió? Pues después de tantas luchas que todos sabemos, 48 manifestaciones, miles de pancartas en los balcones, fue otra demanda en el mismo Parlamento con un montón de autobuses, en fin, periódico de ámbito nacional, la prensa de ámbito nacional que vinieron a Ubrique, la prensa local, escrita y Radio Ubrique y Televisión de Ubrique, continuamente dando información, pues se consiguió que, además de medicina interna, que eso tardó solamente 3 meses, pues que ya viniera también traumatología, que fue ahora eso a un año, prácticamente año y medio, en mayo hizo un año, que vino ya traumatología. Ginecología, ya se hace citología vaginal para detección del cáncer de matriz, también se detectan con esta citología infecciones y trastornos hormonales, se hace ya en Ubrique. Oftalmología, las ópticas te hacen graduación de la vista, que es lo más frecuente. Psiquiatría viene a Ubrique para entrevistarse con los médicos que llevan a sus pacientes y los médicos le consultan los problemas que tienen, es bien un día a la semana. Desde rehabilitación lo tenemos ya aquí en el ayuntamiento, de una instalación estupenda, y además se consiguieron muchas mejoras en el centro de salud, que es otra de las peticiones que se añadieron a los especialistas en vista de que los especialistas estaban dando tanto para Inone, pues sacaron otras deficiencias que se estaban dejando de lado. Se puso una puerta de entrada con apertura automática a petición de un ciudadano y después se reivindicó de tal manera que es que antes soltaba la puerta te podía dar en la cara. Un portazo que ya pasaba más de una vez. Así la puerta se abría automáticamente al pasar. El mobiliario se renovó. Pusieron teléfonos en todos los despachos y dependencias que antes yo, por ejemplo, estaba en la segunda planta y para comunicarme con recepción tenía que dejar la consulta, bajar 2 plantas y preguntar, o al revés. O ir a recepción directamente. O el de recepción tenía que subir, dejar la cola vendida, dejar los teléfonos vendidos para subir y hablar conmigo o con cualquier otro médico o con cualquier dependencia. Se consiguió también nuevos ordenadores Y el programa dirá ya un año antes de lo previsto, es decir, que eso se iba a poner en toda Andalucía, pero además la consejera lo dijo, que se iba a adelantar un año en vista de cómo la situación que padecía Ubrique, es decir, ella se dio cuenta de cómo estaba Ubrique, para mejorar un poco la asistencia. El convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, por valor de 8 millones aproximadamente de pesetas anuales, que estaba paralizado desde hace un montón de años, se retomó otra vez y el Ayuntamiento recibe 8 millones, empezó a recibir 8 millones anuales por las prestaciones de ceder el centro de salud, que es propiedad de los ubriqueños, y las nuevas instalaciones de eso. Se hicieron mejoras en recepción, una nueva ambulancia para urgencias, la sala de espera de urgencia, que antes era un pasillo, se amplió con un patio, se hizo obra, se adecuó un patio, está muy bien. La gimnasia maternal a las nuevas instalaciones donde está ahora el mercado de abastos. Se pusieron, bueno, los monitores de televisión que lo han puesto en toda Andalucía. Se proporcionó un eco doble para ver la circulación, te hacen ecografía para la circulación de la sangre en brazos y piernas. Lo que pasa es que eso no se hace por falta de tiempo. Hay un ecógrafo para ver el hígado, los ovarios y demás, que tampoco se utiliza por falta de tiempo, que costó un millonaje y ahí está muerto de risa, nuevo, lleva varios años ahí desde que se hicieron las reivindicaciones, pero como el médico no tiene tiempo, pues no lo hace, no hace ecografía. Hace falta hacer un cursillo, como todas las cosas, y ya está, y hacerlo, y después ya lo interpreta, claro, el especialista, médico, ¿no? Y después también se consiguió algo que no habíamos pedido, un nuevo centro de salud de más de 3 millones de euros, que nadie le había pedido, porque decíamos que en el actual centro de salud hay espacio sobrado, porque todo hasta ahora está vacío. Claro, eso fue una burbuja para que nos calláramos. Todos sabíamos que esos 3 millones de euros y todo el tinglado que están formando era para callarnos la boca. Pero, en fin, ahí está pendiente y fue una promesa que dieron y que ahora dicen que no hay dinero, como lo sabemos, pero, en fin, la promesa está ahí. Pero además de estos beneficios directos para Ubrique, se consiguió con todo este trabajo de las movilizaciones beneficios para Ubrique y de camino para toda la sierra. Es decir, que toda la sierra de Cádiz debe estar agradecido a los esfuerzos que hicieron los ubriqueños. Por ejemplo, se consiguió una unidad de cuidados paliativos para personas en situación terminal de cáncer y demás. Vienen a visitarlo desde Villamartín, un equipo especial. Un helipuerto para aterrizaje de helicópteros en Villamartín. Centro de diálisis en Arco de la Frontera, ya no que ya está en Jerez, diálisis de riñón. En el hospital de Villamartín, por ejemplo, se consiguió también una consulta de oncología para hacer quimioterapia, no haya que ya está en Jerez, especialistas de cardiología y de neumología, es decir, de pulmón y de corazón, que tampoco lo había, y de aparato digestivo, que sí lo había, pero no estaba en el acuerdo, también se logró que estuviera en el acuerdo entre el hospital de Villamartín y consejería. Las recetas las hacen en el hospital de Villamartín, la primera receta, que antes había que ir a Villamartín, que te viera el especialista, después ir a tu médico a que te hiciera la receta, o de urgencia, se consiguió que ya la hagan allí. Una encuesta de satisfacción para que los ciudadanos pudieran opinar sobre cómo funciona el hospital de Villamartín. Y la parada del autobús, que por lo menos se acercó al hospital de Villamartín, no había que atravesar todo aquel llano, con el calor, con el frío, con la lluvia, y simplemente con que el autobús hiciera una parada, pues mira, que es algo que ahora se ha pedido también. Que se ha pedido que haga una parada cerca del hospital de Jerez y otra cerca del hospital de Ronda, porque donde para actualmente es muy lejano y un gran trastorno para todos los que van. Yo digo, esto se pudo conseguir gracias a las 48 manifestaciones caceroladas que se hicieron, 4.500 pancartas en los balcones, más de 11.000 firmas recogidas en tan solo 11 meses, a los partidos políticos, a los sindicatos, personas que financiaron banderas de su propio bolsillo y sobre todo lo fundamental, la prensa. Es decir, todo esto era para que la prensa se hiciera eco. Si no llegase por la prensa, nadie se entera y aquí no logramos nada. Los partidos políticos se volcaron, tanto a nivel municipal, el ayuntamiento, el equipo de gobierno y la oposición, Partido Andalucista, Partido Popular, Izquierda Unida y en el Parlamento igual. Los tres partidos se volcaron por Ubrique. Y una mención especial, tengo que decirlo, dentro de la prensa, Radio Ubrique, por la acogida semanal que teníamos, Televisión de Ubrique, y a Manuel Ramírez Ordóñez, que a través de Internet, igual que lleva ahora la sección de la Escuela de Salud, es el encargado de, a través de Internet, de poner todas las actuaciones que hacemos y añadir algunas cosillas, las imágenes y demás. Así que Manuel Ramírez Ordóñez ha sido uno de los grandes bastiones que yo he tenido junto con otras muchas personas, y sin la cual, yo siempre digo que yo siempre soy el que sale en la foto, el que va, pero después hay que ver cómo es la tropa. Es diferente al que lleva la bandera, pero y la tropa cómo es. Y gracias a la tropa, puedo decirlo, y no es por dar cobra a nadie, sino hay que hacer por todo esto. Hubiera sido un loco que hubiera ido él solo delante y nadie lo hubiera hecho hecho caso. Gracias a la tropa, digo la tropa, medios de comunicación, gente a título particular dentro y fuera de Ubrique, se ha logrado todo esto y yo creo que hay que felicitarlos a todos. Pues el balance, ¿no?, cuando se cumplen 6 años de la implantación de la consulta de medicina interna en nuestra localidad y lo que se ha conseguido, ¿no?, a través de esas movilizaciones para el centro de salud y para el ámbito sanitario en general, tanto en nuestra localidad como en la comarca. Vamos a ir marchándonos porque se nos agota el tiempo, pero antes habíamos presentado hoy ese tema y no me quiero marchar sin plantearlo, el tema de la noticia sanitaria. Decías que la mitad de los pacientes crónicos no cumplen con el tratamiento médico prescrito y bueno, pues esto se ve desde diferentes puntos de vista. Se ve desde el punto de vista de el paciente que gasta mucho dinero en sanidad porque se le tienen que hacer muchas pruebas, porque se le tienen que dar medicamentos muy costosos porque es un enfermo crónico, después no cumple el tratamiento, sigue estando enfermo, hay que volver a hacerle nuevas pruebas, hay que volver a darse el tratamiento. Un derroche. Y bueno, esto significa, decían que era un 80, en alguna parte le dio yo, en otro un 70% del presupuesto de no sé cada cuánto persona, o sea que se el 20%, se llevaba, el 20% de los enfermos crónicos gastan el 80% eso, de todo el gasto. De todo el gasto. O sea que ya los que no son enfermos crónicos se quedan sin poder ir al médico, ¿no? Porque el gasto ya se lo han llevado los enfermos crónicos. Claro, esto hay que culpabilizar a los enfermos crónicos por no cumplir el tratamiento o no es ese el punto de vista, ¿no? Mi es punto ese. De vista, además yo tengo un doble punto de vista. Por una parte, los 37 años de ejercicio como médico y después ahora como ciudadano, aunque siempre he procurado dentro de lo posible, de las limitaciones, ponerme en el asiento del ciudadano detrás. Yo, a título personal, puedo decir que el ciudadano no tiene culpa de nada. Es decir, el enfermo, en este caso el enfermo crónico del que más estamos hablando, no tiene culpa de este derroche. Esto es un auténtico derroche y mucho más grave en época de crisis como estamos ahora. Es decir, que un tratamiento para una enfermedad crónica, que además la enfermedad crónica, el problema que tiene es que si no te tratas adecuadamente va empeorando. Y al empeorar, más visitas al médico, más gasto en farmacia y más ingreso hospitalario. Y un ingreso un día en una cama hospitalaria es carísimo. Creo que estaba en más de 400 euros diarios. Aunque sea en observación, que no te hagan nada. Eso lo pagamos entre todos. Después no hay dinero para otras cosas. Es decir, que si yo mando a un paciente porque no tengo tiempo, digo, mira, pues voy al hospital para que te hagan allí las pruebas. Aparte del trastorno que suponen para una familia, el trabajo, 400 euros diarios el tiempo que está allí cada día. Como mínimo, si está en una UBI, pues ya te puedes imaginar. Y todo por no seguir un tratamiento adecuado. Entonces, la pregunta que tú decías, ¿es culpa del paciente el no seguir el tratamiento adecuado? Puede que en algún caso sí, es decir, puede haber un tanto por ciento, un 5, un 10, no lo sé, pero en la gran proporción de los casos, y no lo digo yo lo he por dicho... Por ejemplo, a ver, si es un enfermo que tiene una enfermedad crónica respiratoria y fuma un paquete de tabaco al día, ¿de quién es la culpa? No sigue el tratamiento. Pero vamos a ver, es como el fumador. Claro. Que no tiene enfermedad crónica y sigue fumando. Es una persona sana y sigue fumando. O una persona que tiene colesterol alto y sigue comiendo manteca colorada todos los días y tocino y no, en fin, no distingue entre el aceite de oliva y la manteca. ¿Me explico? ¿La culpa es de él? Depende. Depende. ¿Alguien le ha dicho que no puede hacer eso? Exactamente. Y se lo ha dicho adecuadamente porque, claro, yo puedo decir, mire usted, aquí tiene usted este papelito con la dieta para el colesterol y le doy un papelito. Con un chorro de cosas ahí, de que si un alimento muy raro, cocinado a la no sé qué, a la no sé cuánto, alimentos que aquí en la plaza no existe, o son muy caros. Aparte que parece que no, que lo importante es la pastilla. Si no, yo me tomo la pastilla, no. Es que el médico no ha tenido tiempo, en menos de 5 minutos, de atenderle para su enfermedad, y encima explicarle que esto es fundamental para usted. ¿Por qué? Porque si usted que tiene colesterol alto, además de la pastilla, no hace una dieta adecuada, que puede comer prácticamente de todo, excepto una cierta serie de alimentos, que yo lo explico, que lo hay en la plaza y que son riquísimos y que sí los puede comer. Uh-huh. Que usted a lo mejor se está privando de ellos, sí. Porque no lo sabe. Y además hace ejercicio. Que hace ejercicio es simplemente andar una hora diaria, por ejemplo. O coger una botella de casera o de refresco llena de agua, de 2 litros, en una mano y en otra, y hace ejercicio con ella en su casa. No hace falta comprar pesas. O hace algunas flexiones o movimientos de torsión del cuello, del tronco, o estando sentado mover los pies, los dedos de los pies para adelante y para atrás, nada más. Es decir, mientras ve la tele. Es decir, pero eso hace falta tiempo y motivarte. Porque si usted no hace eso, no, dice, bueno, de algo hay que morirse. No. Es que todo el mundo no se muere cuando le da una subida de tensión. Se puede quedar usted con una hemiplejia, es decir, con una parálisis de medio cuerpo, o sin poder hablar, o quedarse ciego por un accidente vascular cerebral, por una trombosis que le dicen algunos, ¿no? Y quedarse en una silla de ruedas, y no poder hacer pipí. Y le tienen que poner pañales. y no puede ni subir ni bajar escaleras, y usted vive en un segundo piso y no tiene ascensor, y usted va a estar enclaustrado ya con 65 o 70 años y usted se va a morir al menos a los 85, a los 90, a los 95. Y la lata que le da a su... Bueno, primero me, para usted me está agobiando. La lata para su familia, para su hija, y su hija vive en Sevilla, o su hija tiene 3 hijos y está trabajando, y ahora lo tiene que llevar a usted. Es decir, que es usted se acabó ya su vida. ¿Usted qué pensaba? ¿Que a los 65 años ya nadie iba a mandar sobre usted, nada más que su mujer? Es decir, que se creía que ya que su patrón y su eso le iban a mandar. Y ahora resulta que usted está empotrado, como se dice aquí. Eso ya no es vivir. Y sin embargo dice, bueno, pues se muere uno. No, no. Aquí no se muere uno. Aquí no hay eutanasia. Aquí se muere cuando le llega la hora. Pero hay la calidad de vida. Y todo simplemente porque no han explicado que el salero tiene que desaparecer de la mesa. Las personas con la tensión alta no pueden echarle sal a las comidas. Le puede echar sustancias parecidas a la sal que venden en los hipermercados, pero que sí es fácil y le dan sabor salado. Pero lo que es la sal común, no. Solamente la sal que le echa a la mujer a la comida va a darle un poquito de sabor, hace posible lo menos posible para que sea tolerable, pero usted no puede el salero fuera. Y las conservas que tienen sal, fuera. Todo eso, fuera. Simplemente, uh-huh. Y se acostumbra uno. Le puede echar pimienta, le puede echar todo el aliño que usted quiera, menos la sal. Pero decírselo seriamente, de tal manera que se motive. Y yo lo que he visto, mi experiencia, es que el médico no tiene tiempo de motivar. Es decir, lo importante es... Receta nada más. Es decir, recetar, es decir, tómase esto, tómase lo otro, pero de una manera, porque tengo que ir 20 más esperando la sala de espera. Y decírselo, no, hombre, no riñendo, sino seriamente. Y cuando yo le hago el control, la próxima vez le pregunto qué come, qué no come, y cuando veo, no reñirle. Muchas veces mala, que no está enterado bien. Uh-huh. Y no, insistirle otra vez, insistirle. Yo creo que en la vida todo el secreto para hacer cualquier cosa está en la motivación. Entonces, en el sueldo que te dan o en lo que no te dan, si estás contento en el trabajo, si no estás, motivarte. Y los niños igual. Le da un caramelo, le da un juguete, todo es motivación a la vida. Es decir, usted ya con 65 años, con 60 que le ha dado, ya no va a poder tener, por ejemplo, relaciones sexuales. Porque ya el pito hace una callata. Así, así de claro. Así que, y eso es por no, por haber tomado sal. Es decir, o por no haber tomado el tratamiento adecuado. Eso motiva. Hombre, motiva muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, hay pastillas para la tensión. Hay pastillas para la tensión que te provoca impotencia. Y las tienes que tomar. Y sí, no es que te haya dado nada, sino simplemente por tomar. Y sí, pero es que no, a lo mejor, la otra que no dan impotencia es usted alérgico, porque hay veces que da tos, y esta es la única que usted puede tomar. Y hay un montón de gente que no puede tener relaciones sexuales porque tienen tratamiento. A lo mejor no le ha dado nada, ninguna congestión, pero por tomar. Y no puede dejarlo, porque si lo deja te puede dar lo otro. El infarto, la trombosis. Y entonces, pues, oye, te amarga. Y ya con 45 o 50 años. Es decir, que tampoco hay que esperar a los 70. Es decir, estas cosas, en la consulta no da tiempo a decirlo. Lo digo en la radio porque, gracias a Dios, ahora tengo tiempo. Y estas cosas hay que decirlas. Esto motiva calidad de vida. Así que, y entonces, lo que vengo a decir aquí, que muchas personas dejan el tratamiento, no lo cumplen, yo creo que la mayoría por falta de motivación y falta de información. Y no lo digo yo. Lo dicen, por ejemplo, los autores de este estudio, que son representantes de médicos, de enfermeros, de pacientes y de farmacias. Esta entrevista está hecha a la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer y que además es vocal del Foro Español de Pacientes, que es doña Begoña Barragán. Es decir, que no es una cosa que diga yo, sino que es una cosa que todos los médicos sabemos y que, ya digo, la han dicho ahora públicamente que es un derroche de recursos el no darle tiempo suficiente al médico para hacer una educación para la salud. Entonces el médico se limita a mandarte la pastillita muchas veces, a darte un papelito con ciertas instrucciones, pero sin motivar. Claro. Esto es como que reza el rosario sin saber lo que dice, como un papagayo, Santa María Madre. Eso no sirve para nada. Una oración, cuando tú la sientes y la vives, es una oración que dure 10 segundos. Ahora, estarte 10 horas rezando un rosario que no te enteras ni de lo que dice porque lo dice de memoria, eso es nada. Eso es nada. Pues esto es igual. Alimentación muy importante entonces, ¿no? En el tema de los enfermos crónicos, muy importante. Un día vamos a repetir también, es que hay muchas cosas pendientes en los temas, el secreto de la salud, que hablamos en una ocasión. Y era muy sencillo. Es decir, hacer una vida sana que consiste en buena salud física, es decir, algo de ejercicio. Si vas al trabajo y puede ser, vas andando y vienes andando, si no puedes hacer otra cosa, pero en tu casa, mientras ves la tele o descansas, haces algún ejercicio con los hombros, con los brazos, con las piernas. Buena alimentación, dieta mediterránea, pescado, verdura, fruta, un poco de una copa o dos de vino tinto, una a las mujeres, dos a los hombres máximo, todos los días, si quieres, o frutos secos en su lugar. Una alimentación sana, poca carne y pocas grasas. y buenas relaciones sociales, salud social. Es decir, tener tu actividad con jugando al billar, la petanca, una ONG, tener relaciones, no quedarte metido en tu casa, porque si te quedas metido en tu casa, pues tener buena salud física, buena salud mental, de que no tenga depresión, no tenga eso, pero después no tienes salud social, que es la otra pata de la salud. Un día trataremos esto porque esto es interesante. Pues ya no, porque se nos agota el tiempo. Llevamos un buen rato hablando de varias cuestiones en la jornada de hoy en esa Escuela de Salud, en la inauguración de este nuevo día de la semana, los miércoles. Ya recuerden nuestros oyentes que serán los miércoles cuando vamos a hablarles de salud con Antonio Rodríguez Carrión. Rocío, recordar, si no te importa, que este mismo tema que hemos tratado ahora, esta sesión, pues también la pueden escuchar en diferido a través de internet. Tecleando simplemente en Google, te pone Escuela de Salud Ubrique, nada más, con poner eso, sale, y a partir de mañana o pasado, pues ya estará esta grabación en internet y la pueden volver a escuchar a aquellas personas que la han escuchado en parte o no la hayan podido escuchar. Pues ahí también tienen la opción de poder escucharla, y bueno, igualmente en el blog de Radio Ubrique de la mañana, en actualidad.radioubrique.com, ahí también pueden volver a escuchar este nuevo espacio. Antonio, lo dicho, muchas gracias por acompañarnos. Volvemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.